eres el rey africano. Y si le tocas con ganas, te han pintado el guaguancó. Django se pone contento, y si tu ritmo lo llama, él te da la inspiración. Te tienes que concentrar y hacer la conga sonar con pimienta y sabrosura.